estamos de regreso. Top 20 de Monitor Latino. Se acerca la fecha para que toda la gente importante de la industria de la radio esté presente en un solo lugar, del 15 al 18 de agosto, allá en Guadalajara, para la gran convención y premios Monitor Latino 2010, que cierra ahí en el Auditorio Telmex en Zapopan con un magno evento con grandes cantantes como Pedro Fernández, Marco Antonio Solís, Juanes, Wisin y Yandel y muchísimos más. Todos ellos, por supuesto, pues bien, con la camiseta bien puesta para trabajar con nosotros, con Monitor Latino. Vamos al lugar número 14 de esta semana. 14. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Aquí está El Canto del Loco, contigo. De Monitor Latino. El 14 de septiembre saldrá a la venta este disco. Es lo nuevo de Luis Miguel. Lo presentamos en La Mira, Labios de Miel. Rosa, rosa.